Estamos entonces en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 12. Nos hemos detenido en el versículo 1, donde hemos analizado lo que Dios demanda y pide de cada persona que ha recibido a Cristo como único Salvador. Y decíamos que esta segunda parte del libro de Romanos nos habla de la vida práctica del cristiano, cómo debe vivir la persona que ya recibió a Cristo como único Salvador. Así es que hoy vamos a continuar respecto a esto para ver cómo Dios pide las cosas, qué es lo que Dios pide de nosotros que debemos hacer. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la grande bendición que nos das de estar reunidos para estudiar tu palabra. Rogamos que nos des a cada uno una mente abierta, atenta, para escuchar y entender lo que tu palabra dice. Y también te pedimos por los hermanos y las personas invitadas que no han llegado y que han dispuesto a estar entre nosotros. Te rogamos que les bendigas y les traigas sin ningún problema. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, estuvimos analizando la ocasión anterior acerca de cómo es que la persona se presenta delante de Dios, la persona que ya recibió a Cristo, el cristiano, se presenta delante de Dios con una ofrenda. Y analizamos la forma religiosa de presentarse delante de Dios para tratar de agradar a Dios, y esa es la forma como Dios no quiere. Y ahora vemos la forma como Dios pide que se debe hacer, que primero la persona debe recibir a Cristo como único Salvador, y después de que ya recibió a Cristo como único Salvador, entonces ya está en la calidad y en la capacidad de presentarse delante de Dios con alguna ofrenda. Vimos también que las ofrendas que se presentaban anteriormente eran ofrendas que tenían que ver con lo externo. Llevaban las cosas externas, es decir, un corderito, llevaban un palomino, llevaban un becerro, llevaban algo, inclusive vegetales, llevaban para presentárselos delante de Dios, pero se olvidaban totalmente de lo que era su vida, su conducta, su relación personal con Dios. Llegó el momento cuando estas ofrendas que hacía el hombre delante de Dios llegaron a ser hasta fastidiosas delante del Señor, por cuanto el hombre se preocupaba por llevar ofrendas, cumplir delante de Dios con aquello que exigía la ley, pero sus vidas no reflejaban nada de lo que era una buena relación con Dios. Entonces, vimos que aquí en este versículo, lo que se está pidiendo de el hombre que ha recibido a Cristo como único Salvador, es que también se presente delante de Dios con una ofrenda, y vimos cuál es la ofrenda con la cual se tiene que presentar. Vamos otra vez al versículo 1 y leamos y veamos con qué se va a presentar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así es que lo que Dios pide de el cristiano, la ofrenda que Dios pide del cristiano es su propio cuerpo. Vimos la vez anterior que cuando se presentaban con un cordero, ese cordero era sacrificado, ese cordero moría, ese cordero inclusive en ocasiones era del todo quemado, se le ponía fuego y todo se quemaba, eso es el holocausto. Y nos preguntamos, ¿querrá Dios acaso que nosotros también seamos ofrendados sobre el altar de Dios, ofreciéndonos del todo quemados, ya que nos está pidiendo que ofrezcamos nuestro cuerpo? Vamos a ver primero, ¿por qué Dios pide el cuerpo de nosotros? ¿Por qué no está exigiendo de nosotros cosas externas? ¿Se acuerdan que el salmista David decía, tú no quieres sacrificios y holocaustos que yo tengo posibilidad de darlos? Lo que tú quieres es el corazón contrito y humillado, y esa ofrenda tú no vas a despreciar. Bueno, justamente entonces, la ofrenda que Dios está pidiendo es nuestro cuerpo. ¿Y por qué nuestro cuerpo? Vamos a ver qué significado tiene el cuerpo nuestro delante de Dios. Dice entonces, vamos a ver acá en Romanos, perdón, primera a los Corintios 3, 16 y 17. Primera a los Corintios 3, 16 y 17. El apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios para que ellos sepan acerca de esta nueva relación con Dios. Ellos ya habían recibido a Cristo como Salvador. Y miren lo que dice 16 y 17. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí está diciendo que Dios habita en el cuerpo de las personas. Claramente dice aquí, ¿no sabéis, acaso ignoran, le dice a los corintios, que ustedes son templo de Dios? Bueno, pudiéramos pensar que se esté refiriendo al grupo de los creyentes, y cuando nos agrupamos, entonces Dios habita entre nosotros. Pero si vamos a otras citas un poquito más adelante del mismo Corintios, nos vamos a dar cuenta que se refiere específicamente a algo que nosotros tenemos. Capítulo 6 de Primera a los Corintios, versículo 19 y 20. Dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Había la idea de que el cuerpo y el espíritu, mayormente esto sucedía entre los griegos. Los griegos tenían este tipo de mentalidad. El cuerpo y el espíritu están separados, pero hay una línea intermedia entre ellos, aunque conviven, están viviendo en un solo cuerpo, pero hay una línea intermedia que los divide, así pensaban ellos, y decían, con mi espíritu yo puedo alabar a Dios, pero mi cuerpo, yo le puedo dar cualquier uso a mi cuerpo. Esa era la forma de pensar de ellos. Miren lo que dice en el versículo 13 de este mismo capítulo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, esto es lo que decían ellos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esto indicaba claramente aquí que nos está diciendo que la idea de los griegos era de que había una disociación, una separación en su mente, en su forma de pensar respecto a el uso del cuerpo y el uso del espíritu. Con el espíritu alababan a Dios y con el cuerpo hacían lo que les daba su gana. Fornicaban, adulteraban, había lascivias, borracheras, orgías, homosexualismo, de todo tipo de maldad. Y ellos decían, eso nada tiene que ver con el espíritu. Eso es asunto del cuerpo. el apóstol Pablo les dice a los corintios, griegos, eran griegos, los corintios que se convirtieron a Cristo, les dice, no es así. En Cristo, el cuerpo y el espíritu están unidos y a ambos Dios los quiere. Como el Espíritu Santo habita dentro del cuerpo, por eso dice aquí en el 19, vamos al 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoran, oh Corintios, que el cuerpo que ustedes tienen es templo del Espíritu Santo? Este Espíritu Santo, dice, lo tienen por él, el cual está en ustedes, el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe a Cristo como único Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar dentro del corazón de la persona. Ahora, este cuerpo, que antes pues estaba habitado por tantas maldades, por tantas cosas, ahora este cuerpo está habitado por el Espíritu Santo. Dice, ¿acaso ignoran esto? O, digámoslo de otra forma, hermanos recién convertidos y hermanos que ya tienen mucho tiempo, si no lo sabían, sépanlo. El cuerpo que nosotros tenemos es templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ahora, esa relación del Espíritu Santo con nosotros, dentro de nosotros, es una relación que no se puede romper. Es alguien que habita dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo y desde entonces, que nosotros no podemos decirle, mira, Señor, pues yo voy a entrar a este lugar, está muy feo allá lo que hacen allá adentro, y te voy a pedir que me esperes aquí afuera, en la puerta, porque te vas a horrorizar de lo que hacen allá adentro. Yo tengo que entrar. Voy a entrar. Y luego cuando salga, pues te metes otra vez dentro de mí y entonces seguimos otra vez nuestra relación de Espíritu Santo dentro de mí. No es posible. No es posible. Si vemos allá en primera, perdón, en Efesios, vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Dice, en él, está hablando de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello, cuando la persona recibió a Cristo como único Salvador, en ese momento Dios sella a la persona como sello de pertenencia. Y esa palabra sellados es un sello indeleble. Es como la marca que le ponen a un caballo, ¿sí? Con un hierro caliente, ¿sí? Con las siglas del dueño. Y se la ponen en la pierna, ¿verdad? En el muslo. Y le duele y todo lo que sea, pero finalmente aquello sana y siempre trae aquella marca. Bueno, cuando la persona recibe a Cristo como único Salvador, sí le duele mucho dejar todas aquellas cosas del mundo, pero recibe una marca que nunca se le va a borrar. No puede quitársela. Es para siempre. Es un sello que dice aquí más abajo, en el siguiente versículo, sello de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esta es nuestra garantía con la cual Dios nos garantiza de que somos de Él. Así es que ese Espíritu Santo habita en el creyente desde que recibió a Cristo como único Salvador. ¿Y dónde habita? Habita en el cuerpo, dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Es decir, es un don de Dios, ¿sí? Es algo dado por Dios. Y dice, ¿y que no sois vuestros? Volvemos otra vez a Primera Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Y vuelvo a leer, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense bien, y que no sois vuestros indica que nuestro cuerpo o nosotros mismos ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no podemos disponer de nuestros cuerpos como antes lo hacíamos. En realidad, ni siquiera disponíamos en el tiempo pasado, cuando no teníamos a Cristo, ni siquiera nosotros teníamos capacidad de decirle a nuestro cuerpo no a un impulso que hubiera dentro de nosotros. Éramos esclavos de los impulsos de nuestra carne. Teníamos deseos de hacer algo y lo hacíamos. Y nos engañábamos a nosotros mismos pensando de esta forma. No, el día que yo quiera lo dejo. Bueno, ha pasado un año, 2 años, 3 años, 10, 30 años. Y no lo has dejado. Es que no he querido. Es que no ha podido, era un esclavo de sus propios impulsos. Así es que ni siquiera podíamos controlar a nuestro cuerpo antes. Ahora, cuando hemos recibido a Cristo como único Salvador, el Señor nos dice, no son de ustedes mismos, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, no les pertenecen a ustedes mismos. Dice, y que no sois vuestros. Ahora, ¿cómo argumenta el apóstol acerca de que no somos de nosotros mismos? Versículo 20. Vamos a 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Quiere decir que nosotros estábamos vendidos al pecado. Viene alguien y dice, ¿cuánto cuesta ese esclavo? Ustedes saben que antes se hacía de esa forma. Había una tarima donde se exhibían caballos, se exhibían mulos, camellos, ovejas o qué sé yo, y alguien iba y compraba, yo quiero este y quiero aquel, a ver, muéstrame los dientes de, dicen, al caballo qué edad, no se le ven colmillos, ¿verdad? Pero tenían que verle los dientes para saber si era viejo o era más joven. Entonces, postizos, ¿verdad? Sí, entonces tenían que ver, ¿sí? Pero así los exhibían. Bueno, pues así había esta situación con los esclavos, seres humanos, ¿sí? Y llegaba alguien y decía, ¿cuánto por ese esclavo? Me interesa ese esclavo, yo lo quiero. No, pues vale tanto. Muy bien, aquí está el dinero. Ven, ahora eres mío. Esto es lo que sucedió. Todos los que ya recibimos a Cristo como Salvador, estuvimos en la tarima de exhibición de esclavos. Y vino el Señor Jesús y se interesó en mí, se interesó en usted, y está interesado en aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador para comprarlos. Así nos compró. Él vino y pagó cuánto por ese. Exactamente. El diablo decía, no, este es pero bien pecador, yo quiero tu vida. Doy mi vida por él. Eso es lo que él dio. Fíjense bien, fuimos comprados por precio. Vamos a la cita otra vez. Fuisteis porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el alto precio que pagó por mí y también lo pagó por usted. Así es que cuando el esclavo bajaba de ese lugar, tal vez el último maltrato que le daban, el último empujón que le daba el capatazo, el que estaba ahí, ¡órale ya, vete! Pues era lo último, porque de ahí en adelante no podía tocarlo. Nadie, porque ahora le pertenecía al que lo compró. Desde que recibimos a Cristo como único Salvador, los que ya lo hicimos, desde entonces el diablo no puede tocarnos. Ya somos de Cristo. Ahora le pertenecemos a Él. Y no solo le pertenecemos en nuestra mente, no solo le pertenecemos en nuestro espíritu, le pertenecemos en nuestro cuerpo. Por eso dice aquí, enseguida dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ambos los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos. Estas manos ya no me pertenecen. Si antes me inducían a robar, ahora ya no. Ahora el dueño mío me dice que trabaje con mis manos para tener que compartir con los que padecen necesidad. Y ya iremos analizando de qué forma Dios va haciendo todas esas transformaciones. Pero hasta aquí estamos analizando por qué Dios está interesado en nuestro cuerpo. ¿Por qué Él acepta como ofrenda no un corderito, no una manda, no el andar con un atuendo ahí hasta el suelo, o andar cargando unas cadenas, o andarse golpeando la espalda con algún látigo con espinas o clavos? No acepta eso. Él quiere mi cuerpo, mi cuerpo. Y estamos analizando por qué está interesado en mi cuerpo. Ya vimos, porque en nuestro cuerpo habita Dios mismo. Somos de Él, le pertenece. Después de todo, uno lleva una ofrenda. ¿Qué ofrenda es aquella en la que, vamos a suponer, alguien de ustedes le lleva algo a una vecina o a un familiar en un recipiente? Y luego va y aquella persona lo recibe muy contento, ¿sí? Cuando regresa, ustedes saben, cuando se regresa el recipiente, uno lo regresa con algo, ¿verdad? Y uno regresa así muy agradecido con aquello, y se imagina que la persona que recibió primero, y ahora está contestando, regresando aquello, le dice a la dueña del recipiente, le dice, ¿puedes quedarte con el recipiente? Si el recipiente es de ella. Sí, ¿cómo le puede decir? Te puedes quedar con él. Cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿puedes quedarte con mi cuerpo? Oye, ese cuerpo es mío, yo lo compré. Pero ¿sabes qué? Te he permitido que tú lo tengas y lo administres para mí. Es mío. El espíritu que estaba muerto y yo le di vida al recibirme tú a Cristo, a mi hijo Jesús. Al haberlo recibido, yo te di vida. Estabas muerto, yo te di vida. El espíritu ahora está vivo. Tu cuerpo estaba para perderse y para morir. Los dos yo los rescaté. Son míos. Pero te los presto. Administra. Y cada vez que nosotros nos presentemos delante de Dios, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nuestro cuerpo. Así es que eso es lo que estamos viendo allá en Romanos 12:1. Los cuales, los dos, dice, son de Dios. Bien, veamos entonces, en Juan 2:21. La idea de que el cuerpo es el templo, 2:21. La idea de que el cuerpo es un templo viene desde más atrás, desde tiempo más atrás, pero aquí el Señor Jesús lo dice claramente. Gil, ¿puedes leer esa cita? Martín hablaba del templo de su cuerpo. ¿Podemos leer el 20? ¿Desde el 19? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Muy bien. A este cuerpo Dios le llama templo. Porque este cuerpo, potencialmente el cuerpo de todos los seres humanos, es un templo. Templo para Dios. Aquellas personas que no han recibido a Cristo como único Salvador, sus cuerpos son potencialmente el templo de Dios. Dios quiere habitar ahí, solo que es un templo que todavía está vacío. Esa es la razón por la cual llamamos a las personas a que vengan y reciban a Cristo como Salvador. Pero los que ya recibieron a Cristo y los que ya lo hicimos, entonces este cuerpo que potencialmente era templo del Espíritu Santo, ahora es templo del Espíritu Santo. Ya habita ahí el Espíritu Santo. Por eso aquí vemos cómo el Señor Jesús da la aplicación de que el cuerpo es un templo en sí, donde habita alguien, alguien sagrado, y en este caso es nuestro Señor. Así es que a un templo pues no le metemos cualquier cosa, ¿verdad? Se le tiene respeto y todo eso. Bueno, así tenemos que tener con nuestro cuerpo. Y vamos a otra cita entonces, en Juan 4, 19 al 24. La idea disociada de la gente respecto al lugar, a lo externo y respecto a lo interno, estaba todavía en el tiempo del Señor Jesús, y el Señor Jesús está quitando esa idea equivocada. Y ahora en el 4, versículo 19 al 24, dice así. Aquí la mujer samaritana está hablando con el Señor Jesús y ella le dice, nuestros padres adoraron, 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La gente tenía muy en su mente de que el lugar para adorar a Dios era un templo hecho de manos de hombres. Por eso se enorgullecía el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, se enorgullecía de su gran templo. Y cuando iba pasando el Señor Jesús junto con sus discípulos y con la gente que le seguía, le enseñaban los grandes muros del templo y decían, mira, cuán hermosos son estos muros. Y el Señor, ¿qué les dijo? Les dijo, les digo que llegará el día cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de este templo. Y eso se cumplió, lo que dijo el Señor Jesús, se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando el templo del cual estaba muy orgullosa la nación de Israel fue destruida por los romanos. Y hasta ahora no se ha podido construir el templo. 2000 años han pasado. Porque Dios no habita en templo hechos de manos de hombres. Dios habita en el templo del corazón. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús les dice, es cierto que los judíos saben a través de ellos viene la salvación. Ustedes los samaritanos, la mujer que hablaba con el Señor Jesús aquí era una mujer samaritana, era una mujer mezclada entre judíos y gentiles. Los judíos no se mezclan con nadie en cuestión de matrimonios. Pero los samaritanos eran judíos, medio gentiles. Así es que eran rechazados por los ultraderechistas, por así, los ultraortodoxos, o conservadores de los judíos. Y no los querían. Esta mujer se sorprende que un ortodoxo judío, en este caso un conservador, uno que venía del sur, de Judá, le hablara a ella que era samaritana. ¿Cómo es que tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Y ella le pregunta, bueno, nosotros adoramos aquí en este templo de Samaria y ustedes adoran allá. ¿Dónde se debe adorar? El Señor Jesús le dice, mira, ustedes están adorando lo que no saben. Están mal. Y aquellos están bien. Pero viene la hora cuando ni aquellos ni estos van a ser aceptados delante de Dios. Porque Dios no está buscando templos hechos de manos humanas. Ni está buscando lugares altos montes altos. Ustedes saben cómo la gente busca los lugares altos para poner ahí algún símbolo de algún símbolo de fe. Esa es la costumbre del mundo. El mundo busca eso. Pero el Señor dice, mira, ni en este monte ni en aquel monte se va a adorar, sino Dios busca que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En las personas que recibieron a Cristo, en el corazón o dentro del cuerpo. Por eso Dios busca nuestros cuerpos para que nosotros se los ofrezcamos. Son de Él, los administramos. Bueno, regresémoselos. Cada vez que nos presentamos, Señor, aquí está otra vez. Esto te pertenece, Señor. ¿Qué quieres que haga esta mañana con mis manos, con mis ojos, con mi boca, con mis pies? ¿Qué quieres que haga este día? ¿Sí? Eso es presentarnos delante de Dios con nuestro cuerpo. Así es que la presentación que el Señor quiere de nosotros es nuestro cuerpo. Y otra cosa más por la cual a Él le gusta nuestro cuerpo es que a un rey siempre se le debe dar lo mejor. Él es rey de reyes y señor de señores y a Él le pertenece lo mejor, merece lo mejor. No le vamos a dar, ¿se acuerdan cómo decíamos que ofrecían sacrificios? Los judíos llegaron a ser tan vanos sus sacrificios que decían, ah, toca sacrificio. Pues, hijo, búscate el cabrito, aquel que se le quebró la pata, este vamos a llevarlo, que después de todo lo van a matar y nos los vamos a comer en barbacoa o allí asado. Pues ese, papá, pero debemos llevarlo mejor delante de Dios. No te preocupes, hijo, tú tráete ese. Llevaban el ciego, el cojo, el que tenía nube, el enfermo. Esto es lo que llevaban. Así es que se hizo vano todo aquello. Pero el Señor dice, yo quiero lo mejor. Y nosotros debemos llevar lo mejor. ¿Cómo es que, por qué decimos que cuando ofrecemos nuestro cuerpo es lo mejor que podemos dar? Vamos a ver entonces en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice así, 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí en el versículo 10 viene esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Fijémonos bien cómo nosotros todos nacimos de nuestros padres y la naturaleza de nuestros padres fue transmitida a través desde los antiguos, a través de nuestros padres hasta nosotros. Y tenemos la imagen de nuestros padres. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, fuimos hechos otra vez. Somos nueva criatura. ¿Se acuerdan que decíamos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así dice en 2 Corintios 5, 17. Somos nuevas criaturas, somos una nueva creación, somos criaturas suyas. Creados, que dice aquí, en Cristo Jesús. Esta palabra creados, que dice aquí, porque somos hechura suya, esa palabra hechura es la palabra poema, poema. Somos la composición más hermosa y preciosa que Dios haya hecho. Cada persona que ha recibido a Cristo como único Salvador es un poema individual, exclusivo, especial de parte de Dios. Antes, sin Cristo, era todo un desbarajuste de vida. En el momento que la persona recibe a Cristo, Dios lo hace de nuevo, pero ahora con un nuevo patrón. El patrón antiguo era el de Adán, el de pecado, que se vino transmitiendo de generación en generación hasta mí. Cuando yo recibí a Cristo o usted recibió a Cristo, entonces Dios nos tomó en sus manos, nos hizo de nuevo con un nuevo molde. ¿Cuál es el nuevo molde? El Señor Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Así es que cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos delante de Dios, aunque nosotros al vernos al espejo vemos que nuestros dientes no están tan parejitos como los de otras personas, o nuestra nariz no es como nosotros quisiéramos, o nuestro pelo no es tan lacio como quisiéramos, o no es tan crespo como quisiéramos, esos son gustos nuestros. Pero para Dios nuestro cuerpo somos una preciosidad. Somos lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Así es que podemos ofrendarle a Dios, aunque nosotros pensemos que este cuerpo ya está por caducar, porque está enfermo, está dolorido, ya le falta una u otra cosa. No importa, delante de Dios ese es un precioso cuerpo. ¿Por qué? Porque un día ese cuerpo va a ser levantado de la tierra y va a ser transformado. Quisiera que fuéramos a esa cita. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 20 y 21. Gilberto, hijo, ¿puedes leerlo? Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien. Estás muy preocupado porque tu cuerpo está ya decadente, o está deformado por causa de esta vida, en algún accidente, con rigidez en tu nuca, o en tu cintura, o en alguna parte de tu cuerpo que dices, no me gustaría tener esto, qué lástima que pasé por todo aquello. No te preocupes. Si tú recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esta cita es para ti, es para mí. Dice aquí que aquellos que hemos recibido a Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos. De ahí vendrá el Señor Jesús, al que estamos esperando, al Señor Jesucristo, y dice, Él transformará este cuerpo de humillación. Lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué hermoso! Que estos cuerpos, por eso este cuerpo es de gran interés para Dios, porque Él habita dentro de este cuerpo. Y este cuerpo debe estar adornado, debe estar oliendo bien, tener un buen aroma. No me refiero a los aromas, pues si quiere ponerse perfume, dice, está bien, eso es bueno. Pero me refiero a lo espiritual. ¿Sí? Así es como debe ser presentado delante de Dios. Por eso Dios está interesado en nuestro cuerpo. Entonces, porque Él tiene trabajo que hacer todavía en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sirve para manifestar el poder de Dios en esas debilidades. Veamos lo que dice ya, segunda a los Corintios, estábamos hablando de esas debilidades de las cuales hay veces ya nos sentimos muy cansados por los dolores y los problemas. Capítulo 12, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Voy a leer 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si usted considera que su cuerpo es un cuerpo decadente, triste, ya tan desventurado por causa de las enfermedades, de las situaciones difíciles, o porque cree que no es lo suficiente guapo o suficientemente hermosa como usted quisiera, ofrezca ese cuerpo al Señor. Y cuando usted regrese después de su ofrenda delante de Dios, regresará contento diciendo, qué bueno, Señor, que tengo este ojo así medio decadente, que tengo esta limitación aquí en mi cuerpo, porque es aquí donde tu poder se va a manifestar. Por eso Dios está interesado en nuestros cuerpos. Por eso Él nos pide que nuestros cuerpos sean ofrecidos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, vamos entonces a continuar. Primera de Juan 2:27. Sí. Entonces, si una persona gordita sí debe esforzarse físicamente para ponerse a correr, ¿no? Para presentarse el bien ante Dios. Claro. Entonces, sí debe cuidarse, claro. Alimentación. Sí. Sí. Nuestro cuerpo, fíjense bien, no porque Dios me, uno dice, no, pues yo tengo que conformarme con lo que, como estoy, ¿verdad? Y si usted por alguna circunstancia le salió una bola, dos bolas ahí dentro de la nariz, pues vaya al médico. El médico sabrá qué hacer con esas bolas, se las quita para que usted respire bien, porque entonces va a estar respirando por la boca y se va a enfermar de las vías respiratorias con mucha frecuencia. Eso no quiere decir, no, pues yo me acepto así como soy, Dios me puso esas bolas ahí, pues así voy a andar como Dios me hizo. Muchas de las situaciones que nosotros estamos sufriendo, la mayor parte de ellas es por causa nuestra, ¿sí? Por descuidos nuestros. Y hay veces nosotros le estamos echando la culpa a Dios de que, ay, Señor, pues es que tú me hiciste así, tú me hiciste gordito. A diferencia de aquellos que tienen tal vez alguna enfermedad de hipotiroidismo, digamos, que es donde están engordando mucho y tienen síntomas de esa enfermedad. Bueno, las personas que comen mucho, y comen mucho, y comen mucho, y son muy desordenados, no pueden decirle, Señor, pues tú me diste este cuerpo, yo así te lo ofrezco. Está bien, pero ve y haz ejercicio. Y deja de comer esto, y deja de comer aquello. La salud, ¿verdad? Debemos sí. De cuidar el cuerpo, pero también, como dice mi hijo, ¿verdad? En la alimentación, mantenerse uno elevado para estar un poquito más sano. También, la gente que se desvela, ¿no? También, desvelarse, desvela uno el cuerpo y se agota uno también. El acto de ejercicio, todo lo que hacemos en exceso que se desvela. Pues van a afectar. Algunas, hasta sin exceso, van a afectar. Así es que esas ni siquiera, para nada. Pero las demás, hay muchas cosas que son legítimas y que cuando son no son controladas, son legítimas, pero si no son controladas, pasan a ser un pecado. Por ejemplo, la alimentación. Comer es correcto, es bueno. Comer de más es pecado. Eso es glotonería. Y así podemos hacer todo lo demás que puede ser legítimo, en determinado momento puede llegar a ser algo nocivo. Así es que tenemos que tener control sobre eso. Entonces estamos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 y esta es otra de las razones por la cual debemos entender que nuestro cuerpo es de interés para el Señor. Primera de Juan 2:27 dice porque la unción, pero estamos ahí, pero la unción está hablando del Espíritu Santo que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Si nuestro cuerpo aún vacío puede ser de interés para Dios, nuestro cuerpo con la presencia del Espíritu Santo es de mucho más interés para el Señor. Así es que estas son razones muy claras de lo que la Escritura nos muestra, por qué Dios está interesado en nuestro cuerpo, por qué el apóstol Pablo les dice a los romanos, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos deben ser presentados delante de Dios. Ahora, ¿por qué ofrecerlo? Ya vimos un poquito de esa ilustración que hicimos de aquella persona que estaba en la tarima de los esclavos y que fue comprado. Cuando él baja de ahí, solo imaginemos, porque esto ha sucedido, sí sucedió, hay historia de esto, alguna persona que quiso mostrar misericordia con cualquiera de esos esclavos y fue y preguntó, ¿cuánto vale ese esclavo? Vale tanto. Aquí está el precio de ese esclavo. Dame. Y entonces cuando ya está aquí y tiene el título de propiedad, le dice, ten el título de propiedad. Eres libre. Vete donde tú quieras. ¿Qué creen que hace esa persona? No, señor, no. Usted es mi amo. Yo lo seguiré donde sea. Iré donde usted vaya. Le serviré, dedicaré mi vida a usted. Así sucedió. Muchos negros que fueron librados de la esclavitud aquí en Estados Unidos. Sucedieron muchos relatos de ese tipo. El Señor Jesús pagó por nosotros y cuando nos dejó aquí abajo, nos dijo, sígueme, pero si quieres regresarte, regrésate. ¿Ha habido algún cristiano, un verdadero cristiano que pudiera regresarse? Tal vez algunos lo intentaron, pero ya no es vida vivir allá. ¿Otra vez irse a parar ahí después de saberse libre? ¿Estar otra vez parado ahí a la venta cuando ya fue libre? Aquella persona se siente agradecida por tanta misericordia mostrada a esa persona. Pues dice aquí Romanos 12:1, volvemos otra vez. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que ofrecernos delante de Dios? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Hace dos sábados hablamos acerca de esas misericordias de Dios. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos hablan de las misericordias de Dios. El hombre estaba en pecado, estaba condenado, y Dios tuvo misericordia de él y lo llamó. ¿Sí? Lo llamó, lo justificó, lo santificó y lo ha glorificado. Cuatro cosas tan importantes. Dios llama a la persona, ven, yo pago tu deuda, ven. Después de llamarlo, lo justifica, ¿sabes qué? No me debes nada, es gratis. Luego viene todo sucio, todo harapiento. Traigan nueva ropa para este hombre. Está limpio ahora. No solamente es libre, está limpio. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa. Todos los días te vas a sentar a mi mesa a comer de mis manjares. Lo sienta en un lugar exclusivo delante de Dios. Así es que esas, cuánta misericordia de parte de Dios lo llama. Lo justifica, lo santifica, lo separa, lo limpia, lo purifica y lo glorifica. Lo eleva a una posición inmerecida, inimaginable siquiera para esa persona. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, hemos recibido esto y más. Pero solo pensemos en estas cuatro cosas. Misericordia en una, misericordia en otra, misericordia en la en el llamamiento, misericordia en la justificación, en la santificación, en la glorificación. No son suficientes razones como para que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Dios con una ofrenda. ¿Y qué mejor ofrenda que la hechura de Él, hechura suya, somos hechura suya, este cuerpo? Aquí está mi cuerpo, Señor. Haz de Él como tú quieras hacer. Así es que estas son las misericordias mostradas por Dios en nosotros, de tal forma que es la razón por la cual brota de nuestro corazón un corazón agradecido. Miren lo que dice Segunda a los Corintios, creo que con esto vamos a terminar. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, y versículo 15. Segunda a los Corintios 5, 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es suficiente razón justificable para que nosotros, después de haber sido rescatados, los que ya recibimos a Cristo como Salvador, ahora dediquemos nuestro cuerpo para el servicio de Dios. Recordemos que el libro de Romanos, desde el capítulo 2 en adelante, nos habla del servicio que nosotros como cristianos vamos a dar a Dios. Y comenzamos con presentarnos delante de Él con una ofrenda, la ofrenda de nuestro cuerpo. Dentro de 8 días, Dios mediante, si el Señor no viene antes, porque Él prometió volver por nosotros, y si no, pues nos vemos ahí arriba, en el cielo. Vamos a ver las características de la ofrenda. Ustedes ya las han de ver ahí en el versículo 1 de Romanos 12. Características de la ofrenda y todo lo que implica cuando nosotros nos ofrendamos delante de Dios. Una cosa es el haber pecado y permanecer pecando, cometiendo el mismo pecado. Y otra cosa es sufrir la consecuencia del pecado. Pensemos en el alcoholismo, por ejemplo. La persona es un alcohólico, él tiene ese pecado y después se le presenta el mensaje de salvación, se convierte al Señor Jesús y entonces deja el pecado. Sí, ya él recibe a Cristo y él deja el alcoholismo. Pasa el tiempo y después sabemos que él ahora tiene cirrosis hepática. Eso es una consecuencia de su pecado. Eso no tiene nada que ver no pudiéramos decir que él está pecando o que Dios no le perdonó su pecado. Dios le perdonó su pecado. Pero por causa de los pecados que cometió, él arrastró sobre su cuerpo condenación. Y entonces, por ejemplo, aquel que andando en una riña perdió un ojo. Recibe a Cristo como único Salvador cuando se le presenta el mensaje de salvación. Él viene a Cristo. ¿Y qué va a pasar con su ojo? Sigue sin ojo. Hasta que muera. Va a seguir sin ojo. ¿Sí? Bueno, es consecuencia de su pecado. Pero él es salvo, está perdonado y después de todo lo va a recuperar. Porque recuerden que el Señor regenerará totalmente estos cuerpos de humillación semejantes al cuerpo de la gloria del Señor. ¿Sí? Ahora, es importante tomar en cuenta que cuando una persona tiene ahora en Cristo consecuencias del pecado pasado. Pensemos en esto. La persona cometió un pecado de adulterio y tiene hijos allá, afuera. Y entonces, pues recibe a Cristo, dice, qué pecado tan horrible he cometido y mire lo que he hecho, soy un pecador. Recibe a Cristo como Salvador, abandona todo aquello y entonces es fiel a su esposa. Y vive en paz, pasa el tiempo. En cierta ocasión le llega uno de aquellos hijos. Usted es mi padre. Mi madre me dice que usted es mi padre. Usted nunca nos vio, nunca vio por nosotros. Y tendrá que enfrentar su pecado. La consecuencia. El pecado lo enfrentó cuando recibió a Cristo como Salvador. Tendrá que enfrentar. ¿Qué quieren que haga? Yo cometí ese pecado. Perdóneme. Soy deudor, y si tengo que enfrentar mi pecado, o la consecuencia de mi pecado, ¿tengo que dar algo? Tal vez eso implique cosas legales, pago de escuela hasta que sean mayores, yo no sé. Las leyes se especializan en este tipo de situaciones. Bueno, si él tiene que asumir esto, está bien, que lo asuma. Es consecuencia del pecado. Pero no es porque Dios no lo perdonó. No tiene que estarse atormentando. Ay, Señor, ¿por qué no me perdonaste de eso que hice? Sí, sí, te perdoné. Te perdoné. Pero pues no voy a desaparecer a esos niños. Tienes que enfrentar la responsabilidad de tus actos del pasado. Con respecto a Saúl y a muchos del Antiguo Testamento, es muy difícil que nosotros podamos decir es salvo o no es salvo, ¿sí? El término de salvación en el Antiguo Testamento se completa totalmente en lo que es en el Nuevo Testamento. Pero sí podemos decir algunas cosas respecto a Saúl. Primero, Saúl era ungido por parte de Dios para ser rey. Él pecó contra Dios y a causa de su pecado de desobediencia, Dios lo desechó. Cuando una persona no es fiel al ministerio al cual fue llamado, puede dejar de ser de ese ministerio. Y ahorita vamos a ver una cita bíblica respecto a eso. Y Dios lo deja a sus propias fuerzas. Y así es como sucedió con él. Viéndose solo, él ya consultó a una adivina que él mismo había quitado las adivinas, pero por ahí había una guardadita que él sabía por ahí y fue con ella. O le informaron que había una por ahí y fue con ella. Así es que no siguió ni siquiera sus propias leyes. Luego, sintiéndose desamparado, él trata de matarse, de acabar con su vida y no lo logró ni siquiera. Porque él se batía todavía en la muerte con la espada o la lanza en su cuerpo. Así es que fue hasta que vino un edomita que pasó por ahí, pues este no le interesa si Saúl no es del pueblo de Israel, y él sí lo mató. Y él creyó que de esa forma iba, le quitó el brazalete, le quitó las cosas de él y se las llevó a David y le dijo, David, fíjate que acabo de matar a Saúl. Y David rasga sus vestidos y dice, ¿cómo no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido de Jehová? Bueno, Saúl cometió pecado, sin duda de que Dios juzga este tipo de pecado, más que el suicidio fue la desobediencia que él tuvo delante del Señor. Ahora, hay mucha gente, inclusive cristianos, que llegan a tal grado en que ellos se quitan la vida. ¿De qué depende la salvación? ¿De mantener yo mi vida o de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario? ¿De qué depende la salvación? De lo que hizo Cristo, aún con el horrible y horrendo pecado del suicidio. No estoy alentando a que nadie haga algo semejante, pero lo que sí quiero decirles es que el suicidio no logra neutralizar los efectos de la obra de Cristo en una persona que realmente recibió a Cristo como único salvador. No pierde la salvación, pero sí es quitado del ministerio. Y solamente les voy a leer esta cita, a lo mejor no tenemos más tiempo, pero sí quisiera contestar algo que dice Gil. Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan capítulo 15, 15:1. Dice así aquí: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Fijémonos bien, aquí no se está hablando de la salvación. Se está hablando de el ministerio. Se está hablando de llevar fruto. Una persona que es llamada por Dios para hacer un ministerio. Y esa persona no permanece en el Señor, no es fiel al Señor, empieza a enredarse en las cosas del mundo, empieza a hacer cosas que no están correctas en su ministerio, entonces Dios corta a esa persona, no de la salvación, del ministerio. O lo abandona a su propia suerte, como fue con Saúl, o simplemente puede hasta quitarle la vida, porque es hasta un estorbo. Ustedes saben qué es lo que dice ya Primera de Juan capítulo 5. Dice, si alguien ve cometer a su hermano, cometer pecado que no sea de muerte, ore por él. Pero si alguien comete pecado que es de muerte, ya ni ore por él. Ya está separado como para morirse. El Señor dice, no, ya mejor vente para acá, allá. Me estás estorbando en el ministerio. Así es que dice, es echado, es cortado, es echado fuera y arde. Solo vean las malas lenguas, bueno, las buenas lenguas porque dicen la verdad de algunas cosas, pero malas porque se difunden como chisme. Con aquel hombre, Jimmy Swagger, ¿se acuerdan de Jimmy Swagger? Uno que salía en la televisión y todo eso y que tenía un programa hace, yo creo que como unos 15, 20 años o más. Y por causa de su pecado, él cometió pecado, creo que, no sé si con las finanzas o adulterio, no lo sé, no lo sé. Pero el asunto es de que Dios lo quitó del ministerio. Y ahora, ya, o sea, está aún sin el trabajo ese que estaba siguiendo. Y así muchos líderes o muchas personas llamadas al ministerio, Dios las corta y las abandona a su propia suerte porque ellos no quieren recapacitar y cambiar. Así es que por eso dice el Señor, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si pensamos estar firmes, debemos mirar de no caer. Para Dios no le va a estorbar el tatuaje en realidad. Para esa persona le puede estorbar su testimonio. Solo pensemos en aquella persona que toda la espalda la tiene tatuada, todo el cuerpo lo tiene tatuado. Déjese así, ya quédese así. Es más, se lo quita y de todas maneras corre el riesgo de tener hepatitis C y va a morir de una hepatitis C o de una cirrosis por causa de los tatuajes o de los piercing que se ponen, son de alto riesgo todo eso, pero si puedes quitarte las cosas, quítatelas. Solamente les voy a dar una cita bíblica respecto a esto. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 21. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Tuviste en tu vida tal caída que te dejó, que traes las marcas, no te dé cuidado, el Señor te ha perdonado. Pero si puedes librarte de ello, líbrate.